Ese es el sentido de la Copa Argentina. Así nació cuando la gente presentó el proyecto allá en Santa Mónica, donde trabajábamos, la gente de Agremiados, la gente de Santa Mónica, y lo vimos el torneo federal que el fútbol necesitaba. Ya estaba la Copa Italia, estaba la Copa del Rey, estaba la Fed Cup, faltaba la Copa Argentina.